¿Están cansados? Yo no. Yo estoy hecho un pendejo, loco. Yo estoy hecho un pendejo. Tengo una. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponete las pilas, mona! ¡Sí! ¡Ah! Pero me caigo de nuevo. ¡Bueno! Y se levanta. Y me caigo. Tengo que levantar. Cuartetex. Ah, a mí lo que tengo que decir, igual que Superman. Cuartetex. Ah, me cargo las pilas con el cuarteto. Va. Sí, ¿qué te va a querer gustar? La cuquita de oro y nos vamos. Sí, sí, y nos vamos. Para, tranqui. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida tú en mi pecho como una rosa te cebaré. Y prendida tú en mi pecho como una rosa te cebaré. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita. Me gustan mucho más tus ojos, tu pelo, tu cara bonita. Me miras, te miro, me gustan mucho más. Con una agujita de oro te descorazonaré. ¡Vamos! Con una agujita de oro te descorazonaré. Toda tuya. Y prendiendo en mi pecho como una rosa te llevaré. ¡Vamos! Prendiendo en mi pecho como una rosa que se va a ver. Y cuando tu boca hace cucharito, relincho de gozo y te quiero besar. Y cuando tu boca hace cucharito, relincho de gozo y te quiero besar. Con una agujita de oro te descorazonaré. Vamos, con una. ¡Fuerte! Y prendida en mi pecho, una rosa te llevaré.